Sé que eres muy bonita, pero no me gusta tu belleza. ¿Tú crees que con bonitura podrás humillarme, tú, Teresa? Recuerdo que me dijiste que tú no querías nada conmigo, porque yo no tenía plata y por eso es que nunca me has querido. Yo no quiero nada contigo, seguro que nada, Teresa, porque tú humillas a los hombres al confiada de tu belleza. Oye, Blanca Luz. ¿Tú crees que con bonitura podrás humillarme, tú, Teresa? Recuerdo que me dijiste que tú no querías nada conmigo, porque yo no tenía plata y por eso que nunca me has querido. Yo no quiero nada contigo, seguro que nada, Teresa, porque tú humillas a los hombres, ay, confiada de tu belleza. We'll be right back.